es el segundo encuentro. Este año estamos trabajando con el CET 6, el Industrial, el Pablo VI, la Escuela de San Javier y jóvenes de la Fundación Creando Futuro. Es hoy, jueves 15 y mañana. La idea, como el primer encuentro, es lograr un primer acercamiento de los jóvenes a los diferentes lenguajes artísticos, poder ocupar un espacio público como es el Centro Municipal de Cultura, lograr espacios de convivencia entre los jóvenes, y otro de los objetivos es el trabajo interinstitucional con otras instituciones de educación formal y no formal. En este caso queremos destacar la participación especial de talleristas de la Escuela Biagetti, que también participaron el año pasado, y más o menos calculamos que van a participar 300 chicos con más de 8 talleres y usando todos los espacios disponibles del Centro Cultural. En este año la propuesta fue bastante variada, tenemos taller de hip hop, freestyle, rap a cargo de Wilson, artes visuales, taller de grabado, taller de tratamiento de elementos descartables, que lo va a trabajar Paula Echarren, en donde van a producir cartucheras y otro tipo de elementos, de teatro y elementos del clown, que viene un maestro de Buenos Aires. Y después la idea es mostrarle a los jóvenes cómo se llega a un producto estético logrado. Por eso, entre cada cierre y apertura, tenemos intervenciones de distintos talleres de la comunidad, como Sonoridad Andina, que van a tocar ahora a las 11, y después de los talleres del Centro Municipal de Cultura. Bueno, y la respuesta de los chicos siempre se suma, ¿no? Sí, se suma, es bárbaro, porque aparte es la intervención del cuerpo del joven en un medio, desde un disparador artístico. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿A partir de dónde creo? ¿Qué es arte? ¿Cómo? ¿Cómo llego? ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son los disparadores? Bueno, y en ese marco tuvimos el privilegio de que abriera hoy las dos jornadas la muestra de Argra, de los fotoperiodistas, reporteros de Argentina, que dieron una charla, y bueno, y mostrarle a los chicos cómo en diferentes formatos uno puede llegar a un producto artístico y estético. Claro, bueno, buenísimo. Mañana también, ¿no? Mañana también, de 9 a 11 y de 15 a 17, y ya finalizamos a las 17 horas. Bien, te iba a consultar, ¿participan chicos de escuelas secundarias de qué año? Escuelas secundarias de nivel medio, en este caso, este año de segundo a sexto año. Bien, imagino también un poco para orientar en esa búsqueda, ¿no? Sobre todo los que están por terminar el secundario. Claro. Quizás también hay un acercamiento a decir, bueno, esto se puede estudiar acá misma. Claro, porque uno de los objetivos es que se sumen las instituciones terciarias y universitarias para que los chicos puedan tener una orientación. Por eso la idea es el intercambio interinstitucional y también, sobre todo, orientado a los años más últimos de las escuelas medias. Bien, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, chicas, ¿de qué colegio son? ¿De qué escuela van? Son 79 y bueno, vinimos al Centro Cultural y estuvimos viendo fotografía, tuvimos unos talleres de teatro, hip hop y todas diferentes, creo que eran 4 talleres. ¿Y les gustó? ¿Cuál fue el que más les gustó? Hip hop y rap. Bueno, a mí me gustó teatro, pero estaba en la ventana viendo qué hacían afuera, cómo pintaban y eso. Claro. Pero como no se veía, o sea, me llamó la atención también. Bueno, ¿y qué cosas aprendieron o cómo era el mecanismo, digamos, del taller? Aprendimos a compartir, a actuar con diferentes personas y también... ¿Ustedes en hip hop? Bueno, y rap también. Aprendimos a hacer poesía y nos animamos a hacer versos y ese tipo de cosas que nos representan a nosotros. Bueno, chicos, participando de este segundo encuentro de artes con los jóvenes, cuéntenos qué talleres están realizando cada uno de ustedes. Nombre primero. Bueno, yo soy Tatiana Rulli. Estuve dando un taller para los chicos que se llamaba Habitat, que era un taller de juego escenográfico, un poco pensar cómo el espacio cotidiano se puede desarticular y deconstruir, y construir lúdicamente y transformarlo a gusto y a piacere, digamos, con los elementos que se encuentran, y La verdad que estuvo muy bueno, los chicos al principio no entendían nada, los esperé con el salón como vacío, raro, no entendían nada y terminaron, después les pasaré fotos si quieren, armando un espacio, una ruta con árboles, con así que maravilloso. Buenísimo, ¿les gustó entonces? Sí, bueno. Fueron re contentos. Buenísimo, bueno, Wilson. Bueno, ya me llamo Wilson, ¿qué decir? No, bueno, mi taller está encarado desde el lado de lo que es el rap. Por ahí lo que hicimos fue trabajar en lo que son la construcción de las rimas, pero también nos pensamos un poco más allá del rap, digamos. Por ahí hay chicos que no solamente se animan a alargarse a escribir rap, sino cuestión de poesía, de cuentos o de cosas personales. Trabajamos lo importante que uno puede llegar a comunicar a través de las palabras, ¿no? Que uno muchas veces no solamente busca una cuestión de en el sonido, una cuestión de que suene lindo, digamos, en ese sentido, sino que también comuniquen algo las palabras, ¿no es cierto? También trabajamos lo que es la escritura y la improvisación. Así que por suerte bastante chicos, se coparon bastante, armamos una letra, así que la vamos a estar mostrando en estos días. Y bueno, ahora a la tarde de nuevo, ahí también trabajando con los chicos. Bien, gracias. Bueno, dígame primero de qué escuela son. Yo soy de Pablo VI y hicimos lo del taller de arte. ¿Taller de qué? De arte y... Sí, comunicación y arte. ¿Y de qué se trataba este taller? Más que nada sobre el arte urbano, hacer... Estar en... Pintar, con ya sea en aerosol o grabar nuestros nombres, las radiografías y hacerlas. ¿Vos también participaste en el mismo taller? Sí, y nos gustó mucho porque usamos, por ejemplo, la radiografía ya limpiada y nada, nos gustó.